realmente es la solución a todo. Si es que tú piensas que hay, debe de haber una solución, entonces esa sería la solución, el perdón. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el cambio de la libertad ahora, así que no te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Entonces, hoy vamos a recordar durante el día, por la mañana y por la noche, y cada hora si pueden. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y bueno, ¿cuál es la santa voluntad de tu Padre? La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes. Y aquí finalizamos el segmento de encuentros existenciales.